Dios te bendiga, mi hermano, te vengo a felicitar, y este otro año de vida que Dios te dejó llegar. Dale las gracias a Cristo, porque siempre fiel está. Nunca te apartes de Cristo, dale las gracias a Dios. Nunca te apartes de Cristo, dale las gracias a Dios. Pues en este día te saluda Sati, deseándote muchas, muchas felicidades. Años ya son testigos de las grandezas de Dios, por eso yo en este canto te vengo a felicitar. Que de más años de vida le pido a mi Señor. Nunca te apartes de Cristo, dale